Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar al actor Alberto Argibay. Alberto Argibay fue un actor de teatro, cine y televisión argentino que nació en Pico Truncado, Santa Cruz, el 25 de octubre de 1932 y fue uno de los máximos exponentes del cine nacional de la conocida generación del 60. Comenzó su trayectoria actoral a mediados de la década del 50 en teatros independientes de su provincia. Luego se trasladó a Buenos Aires y logró incorporarse al elenco estable de Radio Splendid y trabajó en exitosos radios teatros. Su excelente voz, su figura de galán recio y su fuerza dramática hicieron que Mario Soffici lo eligiera para participar en 1958 en Isla Brava, su primera película, a la que siguió al año siguiente He nacido en Buenos Aires, dirigido por Francisco Mujica. En 1960 encarnó al rebelde alumno Cardoso en el filme La Patota, de Daniel Tinayre, papel por el que obtuvo el premio de la Asociación de Cronistas Cinematográficos en el rubro Revelación Masculina. A partir de allí fue convocado por prestigiosos directores de la llamada generación del 60 que le permitieron participar en Alias Gardelito, dirigido por Lautaro Murúa, papel que le valió el premio al mejor actor otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Tres veces Ana, del director David José Cohn, Los Jóvenes Viejos, de Rodolfo Kuhn, Circe, de Manuel Antín, y Nadie oyó gritar a Cecilio Fuentes, de Fernando Ciro, que lo consagraron como uno de los más importantes actores de aquellos años. La última película en la cual trabajó fue Las Lobas, del año 1986, dirigida por Aníbal Di Salvo, pues si bien en 1978 se estrenó comercialmente Los Ratones, o El Disconforme, como también se le llamó, filme en el que había trabajado bajo la dirección de Francisco Basaglio. El mismo había sido rodado entre los años 1964 y 1965. En la televisión participó en 47 series y telenovelas, siendo la primera Soledad Monsalvo, del año 1960, y otras que podemos recordarle fueron Simplemente María, Uno entre nosotros y Lucía Sombra, las tres de 1970, con 19 episodios cada una. Juguemos al amor y Estación Retiro, de 1971, Lo mejor de nuestra vida, Nuestros hijos, 1973, Alguien como yo y luego Alguien como usted, 1973, Todos nosotros, 1974, Un latido distinto y Laura mía, 1981, Un callejón en las nubes y Llévame contigo, 1982, Amor gitano, 1983, y Marina de noche, 1985, siendo la última Coraje mamá, 1985. Otra fue Teatro Argentino, 1974, donde fue dirigido por Carlos Muñoz y Andrea Celeste, 1979, donde interpretó al padre y también participaba Ana María Piccio. Junto a Silvia Legrand, trabajó en La Maestrita de los Obreros, así como participó del ciclo Ocho Estrellas en Busca del Amor, por Canal 9, que fue antecesor del programa Alta Comedia, en el cual también participó y actuó en 8 miniseries. El Sátiro, 1963, y Sátiro, 1969. El Hombre que Volvió de la Muerte, 1969. El Monstruo No ha Muerto, 1970, producciones de Narciso Ibáñez Menta. El Exterminador, 1972. El Barón de Brancoban, Exterminador, 1973. Invitación a Jamaica, 1977. Casa de Muñecas y El Solitario, 1980. Y actuó en 5 telefilmes. El Día Nació Viejo, 1964, junto a Irma Roy y Fernanda Mistral. El Tobogán y El Ávaro, 1971, El Regreso, 1974, y Constancia, Una Esposa Constante, 1975. Para el cine, Alberto Argibay actuó en 25 películas, siendo la primera Isla Brava, en 1958. Luego, He Nacido en Buenos Aires, 1959. La Patota y Dos Tipos con Suerte, 1960. Mi Buenos Aires Querido, alias Gardelito, y Tres Veces Ana, 1961. Los Inconstantes, 1962. La Murga, 1963. Circe, 1964, Psique y Sexo, 1965, Gente Conmigo, 1967, Amor Libre, 1969, Nino, Juan Manuel de Rosas y La Sartén por el Mango, Las Tres, 1972, La Mari, 1974, Los Orilleros y Las Procesadas, 1975. ¿Qué es el Otoño? 1977. Contragolpe, 1979. Desde el Abismo, 1980. Y Las Barras Bravas, 1985. Uno de sus hijos fue dado por desaparecido en 1982 en el hundimiento del crucero General Belgrano en la Guerra de las Malvinas, y su reaparición tiempo después provocó un fuerte golpe emocional en su familia, y había dejado su carrera artística por razones de salud en 1986. Alberto Argibay falleció en la ciudad de Buenos Aires el 10 de septiembre del año 2007, por lo que mañana se cumplirán 15 años de su fallecimiento. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy a este reconocido actor, que se llamó Alberto Argibay.